Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos hace unos minutos que se realiza este sábado aquí en Maldonado el conversatorio regional Comunicar desde el Interior. Sí, y esta actividad está organizada por los integrantes de la red de comunicación de la UDELAR en el interior. Para hablar de esta interesante experiencia, estamos en comunicación con Jimena Crujeira. ¿Cómo te va, Jimena? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, con interés de hablar contigo y que le cuentes a nuestros oyentes de cómo se llega a la organización de tan importante encuentro aquí en Maldonado. Bueno, te cuento, este sería el tercer conversatorio Comunicar desde el Interior, organizado por la Red de Comunicación de la UDELAR en el interior. El primero fue este año en Río Negro, en la Casa de la Universidad. Se nos cortó. No te escuchamos, Jimena. No te escuchamos. A ver qué podemos hacer arriba, a ver si ahí podemos... Ahí está de vuelta. ¿Me estás escuchando, Jimena? Te escucho, disculpa, bueno, la falla técnica. Seguimos. Te contaba que es el tercer conversatorio, el primero fue en el mes de mayo, en Río Negro, en la Casa de la Universidad de Río Negro, en donde nos encontramos con periodistas, comunicadores y comunicadoras, y la idea de la red era conocer un poco las experiencias y también las problemáticas de trabajar en la comunicación en el interior, que sabemos que es diferente a bueno, cómo se da en la capital del país y en cada lugar tiene sus características propias. El segundo conversatorio se dio en Salto el mes pasado. También nos encontramos con diferencias y similitudes dentro de lo que son los periodistas y comunicadores. Y bueno, ahora vamos a hacer este tercer conversatorio. Nosotros, como red de comunicación, también fuimos a investigar también cuáles eran las necesidades por parte de los trabajadores de la comunicación respecto a la Universidad de la República, si sentían la falta de alguna capacitación, algún acompañamiento, abordajes a la hora de abordar ciertas temáticas en la noticia. Y bueno, fue así que también este año sirvió de puntapié estos insumos, estos testimonios, necesidades, para comenzar con un gran curso de educación permanente que se llama Habilidades y Herramientas de Comunicación en el Contexto Actual. Este curso está por finalizar, ahora estoy yendo a Montevideo para tener la última clase presencial de uno de los módulos, y sirvió de una manera para devolver a la comunidad y compartir con los periodistas ciertas habilidades y herramientas que pueden ser útiles en la cotidiana, ¿no? El primer módulo fue sobre la imagen pública y la reputación, un módulo más bien orientado a la comunicación organizacional. Fue un módulo virtual que tuvo una instancia presencial en la sede de Tacuarembó, del centro noreste de la UDELAR, donde participaron no solo periodistas de Tacuarembó, sino que también se conectaron colegas de diferentes puntos del país. Y algunos hicieron el esfuerzo de poder estar presencialmente en la jornada que hicimos en Tacuarembó. Esto continuó con un segundo módulo destinado a la radio en el contexto actual, donde pudimos introducir un poco el alineamiento de la radio tradicional, también introducir lo que es el podcast y toda la multiplataforma que estamos también manejando en la actualidad. Este módulo también fue de forma virtual y culminó con una instancia presencial en Salto, en la locación de la radio La Regional, que también es la radio universitaria que tiene así la sede Salto del litoral norte. Y ahora estamos culminando el módulo 3 sobre gestión de redes sociales y diseño gráfico, que, como les decía, estoy en camino para encontrarme con los participantes en Maldonado, en Espure, para tener este encuentro presencial y posteriormente aprovechar la instancia y poder realizar este conversatorio con los periodistas y comunicadores. ¿La actividad es específica para gente que trabaja en los medios de comunicación mañana? Es una jornada abierta, está más bien orientada a personas que trabajan o que tienen interés por la comunicación en general, porque la idea es poder intercambiar, conocer las experiencias de cómo es el trabajo en cada territorio y desde nuestro lugar cómo poder aportar a esas necesidades. Bien. ¿Es con inscripción previa? Nosotros habíamos enviado un volante y un correo para confirmar asistencia, pero ahora ya tenemos algunos colegas que han confirmado, pero de todas maneras esperamos encontrarnos con la sorpresa personas que no conocemos y que bueno van a aparecer así a las 14 horas mañana sábado, así que pueden venir tranquilamente. Bien, ¿qué duración tiene la actividad? El conversatorio es mañana sábado de 14 a 16 horas. Allí en el propio CLAE. En la sede CURE de Maldonado. De CURE Maldonado. De la UDELAR, sí. De CURE, quise decir, CURE. Bien, exacto. Bien. Jimena Cruzeira, te agradezco esta comunicación muy amable. Hola, Jimena. Bueno, está en ruta, sin duda que se nos cortó la comunicación de vuelta. Hablábamos con Jimena Cruzeira, integrante de la red de comunicación de UDELAR en el interior. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.